En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación tiene constantemente su espacio abierto para, en un sentido muy amplio, muy global, hablar de los temas que competen a la inclusión y a la igualdad, y en un aspecto más preciso y específico, en las cuestiones de género en cuanto a esta cuestión de la igualdad y de la inclusión también. Digo todo esto porque quiero presentar a la doctora Dora Barrancos, que es investigadora principal y directora del CONICET, y que ha participado de un reciente encuentro que hubo a propósito de estas cuestiones. Doctora Barrancos, es un honor para este programa tenerla a usted ahora y poder dialogar, ¿eh? Ah, muchas gracias. Cuéntenos un poco, háganos, si es posible, y no es demasiado ambicioso pedírselo, un resumen de lo que fue su participación, y en general, porque sabemos que hubo más de un expositor, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, les cuento. En realidad, la revista Las Voces del Fénix convocaron a la muy querida Meli Minjerzi, que es una notable figura de, yo diría, de todo lo que tiene que ver con la justicia argentina, desde una perspectiva que la hace muy entendida en las cuestiones de familia, en las cuestiones de sujetos lábiles como las mujeres, y en fin, que ha sido una de las figuras, yo creo, más provocantes en materia de innovación, sobre todo legal. Y Las Voces del Fénix la convocó entonces a Nelly para que reuniera a un conjunto muy amplio de amigas, colegas, compañeras, para que desde distintos enfoques analizáramos la condición femenina en nuestro país. De modo que ha sido un enorme gusto trabajar en esa empresa, y estos días, justamente el viernes pasado, se presentó en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas, que, como se sabe, es el ámbito, el contexto que le dio vida al Grupo Fénix, cuya revista electrónica entonces era la responsable de esta, de este dossier especial. Uh-huh. Y bueno, en el caso mío, mis vicios de socióloga e historiadora me llevaron a un análisis retrospectivo del surgimiento de la lucha por los derechos de las mujeres en la Argentina, desde luego, y un balance de lo que son las conquistas más recientes, que no son pocas. Las mujeres en Argentina hemos conquistado una serie de derechos formales, probablemente estemos ubicados en el país con mejor derecho, digamos, mejor posibilidad de acceder al derecho, porque el derecho positivo se ha extendido mucho para devolverle subrogación y ampliación de perspectivas de vida a las mujeres. Entonces, mi análisis tuvo que ver con cómo se conformaron los grupos feministas y el movimiento de mujeres que conquistó los derechos, su amplia, yo diría, presencia en el momento de la recuperación democrática, que impulsó las primeras grandes novedades legales, y la consolidación en los últimos años de derechos que, si no son exactamente derechos femeninos, tienen mucho que ver en su origen con la agencia feminista. Y me refiero tanto al matrimonio igualitario como a la notable ley, que la de identidad de género, que es en sus aspectos más importantes muy singular. Hay algunos antecedentes en el mundo, España, inclusive Uruguay, pero nuestra ley es mucho más amplia, la identidad de género. De modo que, para resumir, hemos estado en esa presentación de la revista con Nelly y con queridas colegas como Diana Mafía, como María Elena Barbayelata, que es también una de las figuras más, digamos, que más ha prodigado los derechos de las mujeres, María Elena Nadeo. Con María Elena Nadeo compartimos banca algunos años atrás, y creo que pudimos también mover un poco la aguja en la ciudad con relación a nuestros derechos. Y, en fin, también han participado de ese número figuras muy queridas como Nina Brugo, la propia Marta Rosenberg, que tiene una... ambas han sido destacadas compañeras del feminismo, y por otra parte muy activas en la cuestión de la despenalización del aborto. Bien. Usted sabe que no deja de ser importante y valioso algo que usted dijo, esto es que las conquistas más recientes en este plano no son pocas. Habida cuenta que esto se está desarrollando en un espacio que no pocas veces, no sé qué piensa usted ahora, puede estar teñido de un fuerte machismo, puede estar teñido de un fuerte racismo, que son cosas con las que tenemos que lidiar como comunidad los argentinos, ¿no? Sí, desde luego. Tenemos un contexto en este momento muy peligroso en lo que serían insinuaciones y más insinuaciones en prácticas horribles, detestables, que no significan desde ninguna perspectiva ningún avance, justamente en materia de seguridad, porque justamente están lanzadas ciertos propósitos que yo no dudo de llamar germinaciones fascistas, ¿no? Uh-huh. De modo que todas esas viejas plagas, el patriarcalismo, las formas sórdidas y sublimes del machismo, la misoginia, en realidad la intolerancia no es una palabra buena, la denegación del derecho del otro, la discriminación por etnia, por sexo, por género, por en fin, por origen nacional, son verdaderos flagelos que tienen una, de momento pueden hasta cohabitar las mismas fórmulas de la exclusión, y que llevan desde luego a actitudes y casi impensadas de reacción frente al otro o frente a la otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hay una zona de peligro. Yo hago votos porque exista reflexión, se acaben los climas paroxísticos, que tiene muchísimo que ver con la coyuntura política, ¿no? Con las elecciones próximas del que están allí en el 2015, en donde hay un redoblar la apuesta por las injurias mayores al conjunto social, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas estas cuestiones están finalmente ligadas: machismo, patriarcalismo, xenofobia, la tentativa de eliminar al otro porque me parece peligroso y porque vale mucho más mi billetera que la vida del prójimo, en fin, son plagas que espero que podamos sortear. Doctora Dora Barrancos, un gran gusto haberla tenido en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. El gusto es mío. Muchísimas gracias. A usted. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima. Una diaya la cunandia, la pajaria spa, una da cuspa.